un check it out, decidamos mismo. Come on, baby, shout. Si vos hablas bien y te contestan mal, conta hasta 10 que no pasa nada. Sé que a la mañana cuesta levantarse, estirate un poco, lávate la cara. Dale, game over, haz tus problemas si y nunca te encierres, la vida está afuera. Come on, come on. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Es una sola y verás que es muy bella. La sabes llevar, sabes querer llamar y también perdonar. Ya no habrá más tristeza. Por la actitud, el secreto es figur. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Yo soy el mutante.